Amables oyentes, hoy comenzamos una apasionante serie de pláticas sobre el tema la Biblia y la ciencia que sin duda ganará el interés de todos ustedes. Esta serie será extensa y por ahora no me atrevo a decir el número de programas que abarcará porque todavía los tengo en preparación. Serán pláticas expresadas en un lenguaje sencillo que todos puedan comprender. Ustedes saben casi seguramente que hay muchísimos materiales publicados sobre este asunto. Los ateos dicen que la ciencia demuestra los errores de la Biblia, y nosotros decimos que eso no es verdad y que al contrario, lo cierto es que la ciencia y la Biblia coinciden mucho más que lo que el público imagina. Por supuesto, hay científicos que no conocen bien la Biblia y hay religiosos que no están familiarizados con la ciencia. Entre ellos suelen estallar discusiones y hasta violentas polémicas, pero no se trata de auténticos enfrentamientos entre la ciencia y la Biblia, sino de una controversia entre personas que carecen de suficiente información. Otras veces estas batallas campales responden más bien a intereses políticos. En tales casos hay deliberados esfuerzos para desacreditar a la Biblia y contradecirla. Pero aunque se invoque a la ciencia, las verdaderas razones son ideológicas. Cuando ello ocurre, los despiadados críticos de la Biblia están más comprometidos con sus propias teorías políticas que con la lealtad a los más puros principios de la investigación científica. Por otra parte, no hay que olvidar que aún dentro de la ciencia hay materias que, al menos hasta ahora, no son ni han podido ser objeto de un conocimiento fundado, exacto y razonado, porque están más allá de las actuales capacidades mentales del hombre y solamente pueden ser consideradas a través de hipótesis o teorías. Además, la ciencia está en continuo desarrollo y, como lo demuestra la historia, lo que hoy se acepta como cierto puede ser corregido o desmentido mañana a la luz de nuevos descubrimientos. Tal vez por eso los científicos de hoy son mucho menos agresivos y dogmáticos que los de antaño. En nuestros días hay científicos indiferentes a la Biblia y otros que la aceptan como palabra de Dios, sin que falten los que la atacan. Pero a fines del siglo pasado, por ejemplo, en pleno florecimiento del cientificismo, el mundo de la ciencia era cruel y asfixiante para los que se atrevían entonces a confiar en la Biblia. En aquellos tiempos, y aún antes, en el siglo XVIII, la ciencia llegó a ser materialista y antirreligiosa. Eso explica, al menos en parte, la actitud materialista y antirreligiosa de Engels, Marx y Lenin, entre otros, que fueron hijos de su época. Ellos vivieron en días en que la ciencia triunfante creía que su deber era sustituir a la religión. En el siglo XIX, Luis Augusto Blanqui escribía que los teólogos eran estúpidos y calificaba a las doctrinas cristianas como ignorantes, fatuas y absurdas. Afirmaba que la historia bíblica del hombre era apenas una caricatura y que el pensamiento científico había derribado la prisión formada por las miserables ideas religiosas. Sin embargo, esas actitudes extremas han declinado muchísimo en la actualidad, excepto, repito, cuando la agresión antibíblica y antirreligiosa obedece a razones políticas o a cierto fanatismo ateo que ya está fuera de moda. Por eso me propongo considerar en esta serie de programas las coincidencias entre la Biblia y la ciencia. Les invito cordialmente a escuchar atentamente esta importante serie de pláticas y les aseguro que no se sentirán defraudados. Como ya lo hice otras veces, mi plática de hoy es tan solo una especie de introducción general para que ustedes conozcan algo sobre el tema que vamos a tratar en los venideros programas. Espero que ustedes comprendan que no tengo la intención de hacer una defensa de la Biblia, porque la Biblia no necesita el apoyo humano. Ella es la palabra de Dios y su autoridad es definitiva y total. Al hablar de la autoridad de la Biblia, Me refiero a lo que la Biblia realmente dice y no a lo que la gente supone que dice. Por ejemplo, hay millones de personas que creen que Adán y Eva pecaron porque comieron una manzana. Pero eso es un error. Ustedes pueden leer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y jamás encontrarán tal cosa. No hay tal manzana. En realidad, esa manzana es tan solo un producto de la imaginación popular. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Por eso, al considerar el tema la Biblia y la ciencia, me limitaré exclusivamente a lo que la Biblia dice realmente y no a lo que se supone que dice. De ese modo, nuestra serie de pláticas tendrá también una función educativa. Para terminar esta introducción general, quiero suplicar el apoyo y la oración de los millares de cristianos que escuchan esta emisora. Entramos en un terreno delicado y necesitamos la permanente iluminación del Espíritu Santo para que este trabajo sea de bendición para muchos. No queremos inventar falsos paralelismos entre la Biblia y la ciencia, sino ser fieles a la verdad para llegar al corazón y al intelecto de muchos que de veras necesitan un encuentro con Cristo. Al mismo tiempo, podremos cumplir así con la exhortación del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así dice la Biblia.